confidencial. Lo que llevo en la riñonera es confidencial. En el fondo suena ring, es confidencial. No especulen, no me busquen, que ahí no voy a estar. ¿Y por qué miran así? ¿Acaso desean mal? Ustedes no ven que lo corren lo natural. ¿Y por qué traes a bitch? Bitch, bitch, bitch, bitch. Y la magia de mi beat es confidencial. Lo que llevo en la riñonera es confidencial. En el fondo suena ring, es confidencial. No especulen, no me busquen, que ahí no voy a estar. ¿Y por qué miran así? ¿Acaso desean mal? Ustedes no ven que lo corren lo natural. ¿Y por qué traes a bitch? Si ni te va a mirar. Mi equipo acapara los halagos del rival. Ey, no, y ahora no, bebé, ahora no. Estoy ocupado tirado en el sillón, escribiendo otro hit que va a ser cabrón. Lo siento, nena, pero es mi obsesión. Si caigo me levanto, ahora ya no soy uno entre los tantos, ahora yo el juego lo decanto. Nena, no me vea los contactos, a menos que te quieras llevar un buen espanto. Cosecho lo que yo planto, aunque todavía no haya ganancia en el banco. Sé que hace mucho no saco nada, pero nunca me sentí en estanco. Si no vas conmigo al dealer te deja manco. Te lo digo en serio, amigo, yo vi ese trato. Y si trata de engañarme o tirarme mierda, yo mismo te empujo por ese barranco. Fat flow, get the new style, get the new style, get the new style. Fat flow, get the new style, get the new style, cause I'm new style. Fat flow, get the new style, get the new style, get the new style. Fat flow, get the new style, get the new style, cause I'm new style. Rap. Ra-ta-ta-ta-ta-ta. Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Timmy, también conocido como Fat Flow, y vengo acá con la gente de local para Bachasca a mostrarle unos tracks, un poco de mi material. Comentarles que yo soy un artista de alta gracia, actualmente viviendo en Córdoba, y en los ritmos en los que me muevo son el rap, trap, etc. Ahora mismo estoy en proceso de grabar un disco llamado Gris Plata, con el que busco concretar un estilo. Desde ya, les agradezco por prestar oído y espero que les gusten estos tracks que van a sonar. Suelto, absuelto, esbelto, no es cierto. Lo que sí es verdad es este flow así sin desierto. Marito, no te vayas, estate atento. Tuve que caminar mucho para lograr llegar hasta mi templo. Es más, ahora yo estoy contento. Nunca pensé que tenía que soltar tanto para poder estar completo. Familia, amigos, estoy repleto. Ey, de amor y ese es mi único amuleto. Entiendo que no quiere estar con este sujeto, pero por más que yo quiera, yo no puedo ser discreto. Atorrante, cirujo, otro acento, otro dialecto. Pero sé que te puedo, mami, tírame un centro. Spring, crossover, en boco, S2, ni por speed. Trompos, pienso mucho y activo poco. Ey, pero por poco lo que activo, amigo, te vuela el coco. Voy a la mitad del quinto y creo que en el sexto caigo. Pero llegue donde llegue, soy yo quien va demostrando. Prometo que la voy a vivir, no me la van a terminar contando. Agitan mucho y no lo encuentro nunca, puto sueldo. Hay muchos por ahí que no me cumplen con los saldos. No me interesan ustedes, no me interesa su respaldo. Yo sé por qué hago esto, porque yo hablo. Y de la deuda solo el universo se va a encargar. Yo ya no es Dimi el que lo socorre. Ahora sabe quién es Gil, su nuevo al borde. Ahora solo evoluciona para interpretar acordes. Porque la mentira tiene pata corta, pero corre. Hey, y les arde. Hey, y les arde. Porque por más que su papá tenga todo para comprarle, el talento de estos pibes mucho más que invalorable. Word. Y el suelto, absuelto, no esbelto. Les enseñó que si su flow es oasis en desierto. Manito, no te fuiste, estoy contento. Tuve que caminar mucho para lograr llegar hasta mi templo. Word. Bueno, gente, espero que les hayan gustado esos temas. Por ahora son los únicos que tengo subido a las redes, las cuales me van a poder encontrar como en Instagram, como ff-dimi, o si no, en YouTube, bbhmob, con B larga. Ahí me van a poder encontrar y toda mi música, además de todos los adelantos y las nuevas noticias que vamos a estar soltando. Muchas gracias a Local para Bachasca por darme el espacio y también a todos los oyentes de Farco. You know. Dimi. Nova King, EPC, desde el portal, babe. fresco, como la lechuga que va al sándwich. Stop bitch, no te quiero a ti, quiero un Cadillac. Pistear por Miami bitch, fuck these haters. Focus on my shit, es el comienzo de algo grande y el final de ser pequeño. Mientras el hip hop se expande, yo persigo mi sueño. Aunque no le importaba a nadie, siempre le puse empeño. Es la esencia del freestyler de la que yo me adueño. Desde mi pieza nace pieza que acomoda mi cabeza. Me desplazo en mi trazo como por naturaleza. Cual podadora por ahora limpio la maleza. No me crezco, me merezco este puesto por destreza. La calle me dio el don de la improvisación. Entre sonrisas falsas también se me apreció. Y la presión convirtió en diamante al carbón. Tengo encima la mejor suerte y la peor maldición. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo estoy con los mejores, así que díganme ustedes. Es más, vení acá y alcanzanos si es que puedes. Aunque dudo mucho, eso no tiene nuestros poderes. Capa que yo no tengo una capa, pero no se escapa el estilo y la fe. Eso es estúpido, solo hablan bullshit, son todo una groupie. Alaba mi nivel. Desde chico no más chico y cierro picos, escupiendo la creme de la creme. Formando mi imperio, ando serio y reino. Nadie me dice qué hacer. Matarme con vicio los fines me genera abstinencia. Estar con los pies en la plaza genera convivencia. Amo vivir con mis hermanos en la misma frecuencia. Yo fumo, me río, la vivo y te cuento la secuencia. Disfruto, dedica el amor a las prosa. Tu cuerpo atractivo y dañino cual rosa. Aunque no entienda del amor y esas cosas, yo soy feliz con solo ver cómo goza. Demuestro buen nivel mientras solo inventan. Escupen solo falacias para ver si incrementan. Flashen sobre el hip hop y todo lo que respecta. Pero los cuentos chinos al final no pagan las cuentas. Yo no soy el mejor negro, lo reconozco. Y si son buenos ustedes, tal vez lo desconozco. Critiquen con que soy malo, falso, un tosco. Si al final yo soy el único que me conozco. Irónicamente, me estoy llenando de haters. Su mímica no puede contra mi lírica ni tampoco con mi mente. ¿Es que son deficientes o acaso no aprecio un deleite? Es impresionante las cosas que saco solo de mi propio inconsciente. Esa shorty conoce lo mejor de mí. Y Tommy Tela conoce lo peor de mí. Ambos me aceptan porque yo soy así. Ambos me quieren porque yo soy así. Esa Yori conoce lo mejor de mí. Y Tommy Della conoce lo peor de mí. Ambos me aceptan porque soy así. Ambos me quieren porque soy así. Indiferente y la rima se coloca. Yo hago frente cuando se arma la loca. Ella es diferente, vive re loca. Abriendo mentes, cerrando bocas. Aunque me la maté nunca fui un descanso. Tiren las piedras, yo avanzo. Vendan la de Nicky, que los desplazo. Llego Dimmy, bitch, abran paso. Esa Yori conoce lo mejor de mí. Y Tommy Della conoce lo peor de mí. Ambos me aceptan porque yo soy así. Ambos me quieren porque yo soy así. Esa Yori conoce lo mejor de mí. Y Tommy Della conoce lo peor de mí. Ambos me aceptan porque soy así. Ambos me quieren porque soy así. Fuck. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este recorrido en Santa Fe, puntualmente en Rosario. FM Aire Libre nos comparte funk urbano de la mano de China Roldán. Escuchamos. Hola a toda la audiencia del Que Suene de Farco. Desde Aire Libre, Radio Comunitaria Rosario, conocemos a China Roldán. Parte de mi abismo vio mi renacer. Canta mi voz como piensa, no tiene miedo a perder. En manada voy. Siempre fui propia artista, digamos, siempre fui música, porque yo empecé a tocar el piano a los 4 años, muy, muy chiquita. Ya de por sí nací con una abuela que era acordeonista, que era una música entre. Tocaba una banda de 37 acordeonistas hombres y esta era la única acordeonista mujer. Armó una banda de mujeres cuando era joven. O sea que mi abuela fue para mí una gran inspiración. Para mí y para mi hermano. Mi hermano también es músico, mi hermana también. Y bueno, como que toda la vida estuve cerca de la música y teatro y el arte también. A mí en la secundaria, ¿no? Como que en un momento dije, bueno, me decido estudiar piano, eso es lo que amo hacer. Cuando empecé a tocar una banda, dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y un poco cuando me fui de viaje, tomé como una decisión más de bueno, de qué es lo que yo tengo para decir, ¿no? Encontrarme en otro país me hizo preguntarme qué es lo que yo tengo para decir, cuál es la música que yo quiero hacer, cómo no tengo canciones si viajo a otro país, cómo no tengo algo para decir quién soy musicalmente, ¿no? Bueno, por ese lado, como que hace 2 años, que desde el año pasado que empecé a componer, como otro camino, diría como artista, como más propio, ¿no? Más, tiene que ver más con mi identidad. Nos despedimos hasta la próxima con su más nueva producción. Kine Roldán con Gajito de Ciudad. ¿Qué queda de mí? Detrás de las paredes. Las pieles se van cruzando por las sienes. ¿Qué queda de mí? ¿Qué queda cuando llego a la cima? Y el aire no es lo que decían mis carteles. De mí del tiempo cuando quise saltar sin saber pisar, sin dejarme caer. De mí del sueño cuando quise llegar sin saber por qué. Gajito de ciudad quedó mi verde en la pared, dejando flores para que puede ver. Y en un gajito de ciudad quedó mi verde en la pared, dejando flores para que puede ver. Y en un gajito de ciudad quedó mi verde en la pared. Y en un gajito de ciudad quedó mi verde en la pared. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la por ir detrás de agujas. ¿Acaso serán pantallas que te empujan? ¿Quién pidió perdón por ser de otra guarida? Al errar perdiéramos la vida. Temí del tiempo cuando quise saltar sin saber pisar, sin